Estado, Gobierno y Sociedad, por Norberto Bobbio. 13. 3. Estado, Poder y Gobierno. 3. El Estado y el Poder. Teorías del Poder. Antes de la aparición y del uso corriente del término Estado, el problema de la distinción entre ordenamiento político y Estado ni siquiera se planteaba. Pero la identificación entre la esfera de la política y la esfera del Estado va mucho más allá de la aparición del término Estado. Desde la política metódice digesta de Johannes Althusius de 1603 hasta la política de Heinrich von Treitschke de 1874 a 1896, pasando por la política Inouye de Croce de 1925. El estudio de los temas del Estado continúa apareciendo bajo el nombre de política, derivando originalmente de aquella forma particular de ordenamiento político. En estos últimos años, los estudiosos de los fenómenos políticos han abandonado el término Estado para sustituirlo por uno más comprensivo, sistema político. Entre otras ventajas que ofrece esta expresión se encuentra la de tener un significado axiológicamente más neutral que el término Estado, el cual resiente por un lado la divinización y por otro la satanización, que ha sido hecha respectivamente por los conservadores y por los revolucionarios, de los ordenamientos con gran concentración de poder que desde Maquiavelo han sido llamados así cada vez con más frecuencia. Lo que el Estado y la política tienen en común, y es la razón de su intercambiabilidad, es la referencia al fenómeno del poder. Del griego, fuerza y potencia y autoridad nacen los nombres de las antiguas formas del gobierno: aristocracia, democracia, oclocracia, monarquía, oligarquía, y todas las palabras que de vez en vez han sido utilizadas para indicar formas de poder: fisiocracia, burocracia, partidocracia, poliarquía, exarquía, etc. No hay teoría política que no parta de alguna manera directa o indirectamente de una definición de poder y de un análisis del fenómeno del poder. Tradicionalmente, el Estado es definido como el portador de la summa potestas, poder supremo, y el análisis del Estado se resuelve casi totalmente en el estudio de las diferentes potestades que le competen al soberano. La teoría del Estado se entrelaza con la teoría de los tres poderes: legislativo, ejecutivo, judicial, y de sus relaciones. De acuerdo con un texto canónico de nuestros días, Power and Society, Poder y Sociedad, de Laswell y Kaplan, de 1952, el proceso político es definido como la formación, la distribución, el ejercicio del poder. Si la teoría del Estado puede ser considerada como una parte de la teoría política, la teoría política, a su vez, puede ser considerada como una parte de la teoría del poder. En la filosofía política, el problema del poder ha sido presentado bajo tres aspectos, con base en los cuales se pueden distinguir tres teorías fundamentales del poder: sustancialista, subjetivista y relacional. Una típica interpretación sustancialista del poder es la de Hobbes, según la cual el poder de un hombre son los medios que tiene en el presente para obtener algún aparente bien futuro. Que estos medios sean dotes naturales, como la fuerza y la inteligencia, o bien adquiridas, como la riqueza, no cambia el significado específico del poder, entendido como algo que sirve para alcanzar lo que es objeto de nuestro deseo. Semejante es la muy conocida definición de Bertrand Russell, en 1938, de acuerdo con la cual el poder consiste en la producción de los efectos deseados, y, cuanto tal, puede adoptar tres formas: poder físico y constrictivo, que tiene su expresión concreta más visible en el poder militar; psicológico, con base en amenazas de castigos o promesas de recompensas, en el que consiste principalmente el dominio económico y mental, aquel que se ejerce mediante la persuasión o la disuasión, y tiene su forma elemental y presente, en todas las sociedades mediante la educación. Una típica interpretación subjetivista del poder es la expuesta por Locke en 1694, quien, por poder, no entiende la cosa que sirve a alcanzar el objetivo, sino la capacidad del sujeto de obtener ciertos efectos, por lo que se dice que el fuego tiene el poder de fundir los metales. De la misma manera que el soberano tiene el poder de hacer leyes y el hacerlas influye en la conducta de sus súbditos. Esta forma de entender el poder es la que adoptan los juristas para definir el derecho subjetivo. Que un sujeto tenga un derecho subjetivo quiere decir que el ordenamiento jurídico le atribuyó el poder de obtener ciertos efectos. Ahora bien, la interpretación más utilizada en el discurso político contemporáneo es la tercera, que se refiere al concepto relacional de poder y para la cual, por poder, se debe entender una relación entre dos sujetos de los cuales el primero obtiene del segundo un comportamiento que éste de otra manera no habría realizado. La más conocida y sintética de las definiciones relacionales es la de Robert Dahl. La influencia, concepto más amplio que abarca al de poder, es una relación entre actores, en la que uno de ellos induce a los otros a actuar de un modo en el que no lo harían de otra manera. 1963. En cuanto a relación entre dos sujetos, el poder así definido está estrechamente ligado al concepto de libertad, de manera que los dos conceptos pueden ser definidos uno mediante la negación de otro, de la siguiente forma. El poder de A implica la no libertad de B. La libertad de A implica el no poder de B. Las formas de poder y el poder político. Una vez ubicado el concepto de Estado en el de política y el concepto de política en el de poder, debemos distinguir ahora el poder político de todas las otras formas que puede asumir la relación de poder. La teoría política de todos los tiempos se ha ocupado de este tema con infinitas variaciones. La tipología clásica transmitida durante siglos es la que se encuentra en la política de Aristóteles, donde se distinguen tres tipos de poder con base en el criterio de la esfera en la que se ejerce: el poder del padre sobre el hijo, del amo sobre el esclavo, del gobernante sobre los gobernados. Aristóteles agrega que los tres tipos de poder también se pueden distinguir con base en el diferente sujeto que se beneficia del ejercicio del poder. El poder paternal es ejercido en interés de los hijos, el patronal o despótico en interés del amo, el político en interés de quien gobierna y de quien es gobernado, de donde derivan las formas corruptas de régimen político donde el gobernante, convertido en tirano, únicamente gobierna para su provecho. Esta tipología ha tenido relevancia política porque ha servido para proponer dos esquemas de referencia para definir las formas corruptas de gobierno. El gobierno paternalista o patriarcal, en el que el soberano se comporta con los súbditos como un padre, y los súbditos son tratados eternamente como menores de edad. La crítica más célebre a esta forma de gobierno fue hecha por Locke, en el segundo de los dos ensayos sobre el gobierno civil, 1690, en polémica con el patriarca de Robert Filmer, 1680, y fue retomada por Kant con la crítica del Estado eudemonológico, que se preocupa por la felicidad de sus súbditos en vez de limitarse a garantizarles la libertad. El gobierno despótico, en el que el soberano trata a los súbditos como esclavos, a los que no se les reconocen derechos de ninguna especie, esta forma de gobierno ya fue claramente señalada por Aristóteles, que la consideró adecuada para los pueblos esclavos por naturaleza, como son los orientales, los bárbaros, los cuales soportan el peso del poder opresivo sin lamentarse o rebelarse, y tendrá reconocimiento pleno siempre en referencia a los pueblos orientales en Montesquieu y Hegel. La tripartición de las formas de poder en paternal, despótico y civil es una de las partes de la teoría política clásica y moderna. En sus obras políticas, Hobbes, antes de tratar del poder civil, analiza el gobierno familiar y el gobierno patronal. Locke comienza el segundo ensayo manifestando el propósito de buscar en qué cosas se distingan el poder del padre sobre sus hijos, del capitán de una galera sobre los galeotes, que es la forma moderna de esclavitud, del gobierno civil. Sin embargo, el estudio de Locke se distingue del de Aristóteles por el diferente criterio de diferenciación, que se refiere al diverso fundamento de los tres poderes. Hoy se diría del diferente principio de legitimidad. El poder del padre es un poder cuyo fundamento es natural en cuanto deriva de la procreación. El patronal es el efecto del derecho de castigar a quien se ha hecho culpable de un delito grave y por tanto es acreedor a una pena igualmente grave como la esclavitud. El poder civil, únicamente entre todas las formas de poder, entre todas las otras formas de poder, está fundado en el consenso manifiesto y tácito de quienes son sus destinatarios. Como se puede apreciar, se trata de las tres formas clásicas del fundamento de toda obligación: ex natura, ex delicto, ex contractu. Esta división clásica, a pesar de su éxito, no permite distinguir el poder político de otras formas de poder. Los dos criterios, el aristotélico, basado en el interés, y el loquiano, fundado en el principio de legitimidad, no son criterios analíticos, sino axiológicos, en cuanto son útiles para distinguir el poder político como debe ser, como debería ser y no como es, las formas buenas de las formas corruptas. Tan es así que lo mismo Aristóteles que Locke deben reconocer que existen gobiernos en los que el poder es ejercido en las otras dos formas. Una teoría realista del poder político, como forma de poder diferente de cualquier otra, se forma mediante la elaboración, debida a los juristas medievales, del concepto de soberanía o suma potestas. Mientras la sociedad antigua no conoce más que una sociedad perfecta, el Estado que abarca a todas las otras sociedades menores, la sociedad medieval conoce dos, el Estado y la Iglesia. La disputa secular sobre la preeminencia de uno o de otra exige una delimitación de las dos esferas de competencia y por tanto de dominio, y consecuentemente la delimitación de los caracteres específicos de las dos potestades. Se vuelve una opinión común la distinción entre la vis directiva, que es prerrogativa de la Iglesia, y la vis coactiva, que es prerrogativa del Estado. En contraposición a la potestad espiritual y sus pretensiones, los defensores y los detentadores de la potestad temporal tienden a atribuirle al Estado el derecho y el poder exclusivo de ejercer sobre un determinado territorio y en referencia a los habitantes del territorio la fuerza física, dejando a la Iglesia el derecho y el poder de enseñar la religión verdadera y los preceptos de la moral, de salvaguardar la doctrina de los errores, de dirigir la conciencia hacia el logro de los bienes espirituales, el primero, entre todos, la salvación del alma. De esta manera, el poder político se identifica con el ejercicio de la fuerza y es definido como el poder que para obtener los efectos deseados, retomando la definición hobbesiana, tiene derecho de servirse, si bien en última instancia como extrema ratio, razón extrema de la fuerza. Aquí, el criterio de distinción entre el poder político y el poder religioso de nueva cuenta es el medio utilizado para hacerlo valer. El poder espiritual se sirve de la amenaza de penas o de la promesa de premios ultraterrenales. El poder político utiliza la constricción física como es la que se ejerce mediante las armas. Para la definición del poder político, el uso de la fuerza física es la condición necesaria, pero no es la condición suficiente. De acuerdo con la doctrina que se afirma en las grandes controversias entre el Estado y la Iglesia, lo que distingue al Estado frente a la Iglesia es el ejercicio de la fuerza. Pero una controversia igualmente decisiva para la definición del poder político es la que observa como contrapuestos los reinos al imperio universal y las ciudades a los reinos. Aquí el problema es otro. No es el del derecho de usar la fuerza, sino el de la exclusividad de este derecho sobre un determinado territorio. Quien tiene el derecho exclusivo de usar la fuerza sobre un determinado territorio es el soberano. Como la fuerza es el medio más resolutivo para ejercer el dominio del hombre sobre el hombre, quien detenta el uso de este medio, excluyendo a todos los demás dentro de ciertos confines, es quien, dentro de esos confines, tiene la soberanía entendida como suma potestas, como poder supremo. Suma en el sentido de que no reconoce superior alguno. Superiorem non reconoscens. Suprema en el sentido de que no tiene ningún poder por encima de sí misma. Si el uso de la fuerza es la condición necesaria del poder político, solo el uso exclusivo de este poder es la condición suficiente. Las fórmulas que anticipan el concepto de soberanía, que se vuelve a través de los escritores políticos de la época moderna el concepto fundamental para la definición del Estado, son la distinción entre las civitates superiores, civitates superiorem reconocentes y superiorem non reconocentes, de los juristas medievales que defienden la autonomía jurídica y, en consecuencia, la política de las ciudades, y el principio rex in regno suo imperator, afirmado por los juristas franceses que defienden la soberanía del rey de Francia de las pretensiones del emperador. Aquel que es tomado como el teórico de la soberanía, en realidad más que el teórico, el reconocido expositor de un concepto que tiene tras de sí una larga y consolidada tradición, Jean Bodin, define al Estado como un gobierno justo de muchas familias y de lo que les es común con poder soberano, y al poder soberano como el poder absoluto y perpetuo, donde absoluto significa que no está sometido a otras leyes más que a las naturales divinas, y perpetuo significa que logra obtener obediencia a sus mandatos con continuidad, también gracias al uso exclusivo del poder coactivo. El tema de la exclusividad del uso de la fuerza como característica del poder político es el tema hobbesiano por excelencia. El paso del estado de naturaleza al estado está representado por el paso de una condición en la que cada cual utiliza indiscriminadamente su fuerza contra todos los demás, a la situación en la que el derecho de usar la fuerza le corresponde solamente al soberano. A partir de Hobbes, el poder político asume una connotación que permanece constante hasta hoy, cuando en el escrito de juventud, La Constitución de Alemania, de 1799 a 1802, Hegel lamenta que Alemania ya no sea un Estado. Observa que una multitud de hombres puede darse el nombre de Estado solamente si está unida para la defensa común de todo lo que es su propiedad. Y repite más adelante, donde una multitud forme un Estado, es necesario que constituya un aparato militar y un poder estatal comunes. Con un lenguaje tomado de la economía, Weber define al Estado como el detentador del monopolio de la coacción física legítima. Para Kelsen, el Estado es un ordenamiento coercitivo. En particular, el Estado es una organización política porque es un ordenamiento que regula el uso de la fuerza. En uno de los manuales de ciencia política más difundidos en estos últimos años, se lee: estamos de acuerdo con Max Weber que la fuerza física legítima es el hilo conductor de la acción del sistema político. Las tres formas de poder. Desde el punto de vista de los diversos criterios que han sido adoptados para distinguir las diversas formas de poder, la definición del poder político como el poder que está en posibilidad de recurrir en última instancia a la fuerza y es capaz de hacerlo porque detenta su monopolio, es una definición que se refiere al medio del que se sirve quien detenta el poder para obtener los efectos deseados. El criterio del medio es el que se utiliza comúnmente porque permite una tipología a la vez simple y clara, la llamada tipología de los tres poderes, económico, ideológico y político, o sea, de la riqueza, del saber y de la fuerza. El poder económico es el que se vale de la posesión de ciertos bienes, necesarios o considerados como tales, en una situación de escasez, para inducir a quienes no los poseen a adoptar una cierta conducta, que consiste principalmente en la realización de un trabajo útil. En la posesión de los medios de producción reside una enorme fuente de poder de parte de quienes los poseen, frente a los que no los poseen, precisamente en el sentido específico de capacidad de determinar el comportamiento ajeno. En cuanto a sociedad, donde existen propietarios y no propietarios, el poder del propietario deriva de la posibilidad que la posesión exclusiva de un bien le da de obtener que el no propietario, o propietario solamente de su fuerza de trabajo, trabaje para él bajo las condiciones que él imponga. El poder ideológico es el que se sirve de la posesión de ciertas formas de saber, doctrinas, conocimientos, incluso solamente de información o de códigos de conducta, para ejercer influencia en el comportamiento ajeno e inducir a los miembros del grupo a realizar o dejar de realizar una acción. De este tipo de condicionamiento deriva la importancia social de quienes saben, los sacerdotes en las sociedades tradicionales, los literatos, los científicos, los técnicos, los llamados intelectuales, en las sociedades secularizadas, porque mediante los conocimientos que ellos difunden o los valores que predican e inculcan, se realiza el proceso de socialización del que todo grupo social tiene necesidad para permanecer unido. Lo que tienen en común estas tres formas de poder es que ellas contribuyen conjuntamente a instituir y mantener sociedades de desiguales, divididas en fuertes y débiles, con base en el primero, en ricos y pobres con base en el segundo, en sapientes e ignorantes con base en el tercero, genéricamente entre superiores e inferiores. Después de todo, definir el poder político como el poder cuyo medio específico es la fuerza, sirve para hacer entender por qué siempre haya sido considerado el poder supremo, o sea, el poder cuya posesión distingue en toda sociedad al grupo dominante. En efecto, el poder coactivo es aquel del que todo grupo social tiene necesidad para defenderse de ataques externos o para impedir su disgregación interna. En las relaciones entre los integrantes de un mismo grupo social, a pesar del estado de subordinación que la expropiación de los medios de producción crea en los expropiados, a pesar de la adhesión pasiva a los valores transmitidos de parte de los destinatarios de los mensajes emitidos por la clase dominante, solo la utilización de la fuerza física sirve para impedir la insubordinación y para apaciguar toda forma de desobediencia. En las relaciones entre los grupos sociales, no obstante la presión que puede ejercer la amenaza o la ejecución de sanciones económicas para persuadir al grupo adversario o desistir de un comportamiento considerado nocivo u ofensivo, en las relaciones entre grupos, los condicionamientos de naturaleza ideológica cuentan menos. El instrumento decisivo para imponer la propia voluntad es el uso de la fuerza, es decir, la guerra. Estas distinciones entre los tres tipos principales de poderes sociales, si bien manifestada de diferentes maneras, es un dato casi constante en las teorías sociales contemporáneas, en las cuales el sistema social en su conjunto aparece directa o indirectamente articulado en tres subsistemas: la organización de las fuerzas productivas, la organización del consenso y la organización del poder coactivo. Incluso la teoría marxista puede ser interpretada en este sentido. La base real comprende el sistema económico, mientras la superestructura, escindiéndose en dos momentos diferentes, abarca el sistema ideológico y el más propiamente jurídico-político, del que Marx, es necesario no olvidarlo, toma sobre todo el aspecto represivo, resaltando especialmente el aparato de coacción. El sistema gramsciano es más claramente tricotómico, donde el momento superestructural es distinguido en dos momentos: el momento de la hegemonía o del consenso, que es llamado sociedad civil, y el momento del dominio o de la fuerza, llamado Estado. Por lo demás, durante siglos, los escritores políticos han distinguido el poder espiritual, que hoy se llamaría ideológico, del poder temporal, y siempre han interpretado el poder temporal constituido por la conjunción del dominium, que es el poder sobre las cosas, constitutivo del poder económico, con el imperium, que es el poder de mando sobre los hombres, constitutivos del poder político en sentido estricto. Así, en la dicotomía tradicional como en la marxista, se encuentran las tres formas de poder, con tal de que se interprete correctamente como compuesto por dos momentos, tanto en un caso como en otro, el segundo término. La diferencia esencial radica en el hecho de que en la teoría tradicional el poder principal está representado por el poder ideológico, en cuanto el poder económico-político es concebido como dependiente del espiritual, mientras en la teoría marxista el poder principal es el económico, en cuanto las ideologías y las instituciones políticas tienen la función de garantizar la permanencia de determinadas relaciones de producción, por lo menos hasta que la contradicción misma que explota en un cierto momento del desarrollo de estas relaciones produce el cambio. Al inicio de la época moderna, es ejemplar el de Sive de Hobbes, 1642, dividido en tres partes, Libertas, Potestas, Religio, que corresponden respectivamente a la esfera de la libertad natural, donde se desarrollan las relaciones de intercambio en las cuales el poder político debe intervenir lo menos posible. Hay quien, como MacPherson, ha creído poder observar en el estado de naturaleza hobbesiano una prefiguración de la sociedad de mercado, al poder político que detenta las dos espadas de la justicia y de la guerra, y al poder espiritual, al que corresponde una tarea fundamentalmente de enseñanza. En Hobbes, el poder por excelencia es el poder político, el cual, legitimado para ello por la delegación específica de individuos aislados y aterrorizados, impulsados por la necesidad de salir del estado de naturaleza, controla lo mismo el poder espiritual que el poder económico. También bajo este aspecto, Hobbes puede ser considerado el primero y también el máximo teórico del estado moderno, es decir, del estado cuya formación es acompañada por la persistente idea de la primacía de la política. La primacía de la política. La diversa relación entre los tres poderes y la diferente manera de disponerlos en orden jerárquico están entre los rasgos más característicos de las grandes corrientes del pensamiento político y de la filosofía de la historia. La primacía de la política que distingue al pensamiento político moderno de Maquiavelo a Hegel se contrapone tanto a la primacía del poder espiritual que distingue a la época medieval de las grandes controversias entre el Estado y la Iglesia, y a la cual la Iglesia romana y las otras iglesias jamás han renunciado, como a la primacía del poder económico, cuyo descubrimiento coincide con el nacimiento del mundo burgués y el inicio de la reflexión sobre el modo de producción capitalista. La doctrina de la razón de Estado está íntimamente vinculado a la idea de la primacía de la política. No por casualidad, tal doctrina nace y se desarrolla al lado de la teoría del Estado moderno. Una de las formas en las que se manifiesta la primacía de la política es la independencia del juicio político frente al juicio moral, o inclusive la superioridad del primero sobre el segundo. Que exista una razón de Estado diferente de la razón de los individuos quiere decir que el Estado, y más concretamente el hombre político, es libre de perseguir sus propios objetivos sin estar obligado a tomar en cuenta los preceptos morales con los que está comprometido al individuo en sus relaciones con los otros individuos. A la concepción de la primacía de lo espiritual corresponde la doctrina de la subordinación completa de la acción política a las leyes de la moral, que son los preceptos de la religión dominante, subordinación que se refleja en la figura del príncipe cristiano. En cambio, a la concepción de la primacía de la política corresponde la doctrina de la necesaria inmoralidad o amoralidad de la acción política, que debe contemplar su objetivo propio, la salus rei publica, sin sentirse obligada o comprometida por rémoras de otra naturaleza. Primacía que se refleja en la figura del príncipe maquiavélico, con respecto al cual los medios de los que se sirve para vencer y conquistar el Estado siempre son, cualesquiera que ellos sean, juzgados honorables y loados por cada cual. En la filosofía del derecho de Hegel, que concluye lo que Hobbes abre, la teoría del Estado moderno, el último momento del espíritu objetivo que cubre el territorio tradicional de la filosofía práctica es la moral, no es la moral, sino la eticidad, de la cual la figura suprema es el Estado. Abordando el tema clásico de la distinción entre la moral y la política, o sea, de la razón de Estado, Hegel manifiesta con la máxima fuerza la idea de la primacía de la segunda sobre la primera, en un fragmento que puede ser considerado justamente la quintesencia de esta idea y contiene el argumento principal para su justificación. El bien de un Estado tiene un derecho totalmente diferente del bien del individuo, porque el Estado, que es la sustancia ética, tiene su existencia, es decir, su derecho, inmediatamente en una existencia no abstracta, sino concreta. Y solamente esta existencia concreta, no una de las tantas proposiciones generales sujetas a preceptos morales, puede ser principio de su acción y de su comportamiento. ¿Qué quiere decir este fragmento? Significa que el principio de acción del Estado debe ser buscado en su propia necesidad de existencia, que es la condición misma de la existencia, no sólo de la existencia, sino también de la libertad y del bienestar de los individuos. Prueba de ello es que el tribunal que juzga las acciones del Estado no es ni el externo instituido por el propio Estado para juzgar las acciones de los súbditos, ni el que cada individuo erige en su interior para responder a su conciencia o a su Dios, sino el tribunal de la historia universal, cuyos sujetos no son los individuos, sino los estados.